Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas íntimos y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Otra vez de racha, y este es otro de los buenos, ya estamos como siempre, y vamos a develar el secreto. Ese es de los buenos porque está el estudio lleno y eso siempre es una muy buena noticia. Pero cuando digo de los buenos es que no sé si caéis en la cuenta del trabajo que cuesta mantener todas las semanas aquí buscando cosas guapas o no sé qué, y de vez en cuando viene alguien que te lo da todo servido, que te trae una cosa guapa, que se lo curran ellos, y este es el caso. Hoy tenemos aquí con nosotros a Noemi y a Nancy, que se lo han currado y ya lo escucharéis. Hola. Hola. Bien coro. Habéis quedado muy bien las dos, sí, las dos ahí a la vez. Y Alfonso también ahí, que ha hecho una producción. Sí, a mí nunca me presentas, ¿verdad? Solo me dices cuando por eso me tenías a mí mosqueado, cuando estamos tú y yo, es un programa de los no, malos. No, porque nosotros también nos lo curramos, pero requiere un montón. Pero poco, nos lo curramos, pero poco. Pero, ¿no? Es que este trabajo, se han preparado aquí un guión y una dramatización que, bueno, ya veréis. Ahora le hemos dicho que nos lo vamos a seguir, ¿eh? El guión va a ser todo también, un poco... que lo pueden tirar, también se hemos dicho. Rademalva Style, hemos dicho que el guión ya lo pueden tirar, porque aquí nos gusta... coger, sí, sí. Tener un guión para seguir por otro camino. Y bueno, el episodio de hoy vamos a hablar de salud mental y vamos a recordar la historia de... Que es un tema muy, muy de moda, ¿no? Sí. Sí, bueno, de moda. De moda, quiere decir, muy, muy... que está actual. Saliendo en los medios. Sí, finalmente está saliendo en los medios también, porque antes no se hablaba mucho de salud mental, era como un tabú. Bueno, lo sigue siendo... pero va cambiando. Eso es lo que percibo yo con los artículos que salen y también con los actores que hablan de sus problemas, ¿no? Sobre todo aquí en España hay como casos de actores o cantantes que han escrito libros sobre sus brotes mentales, y eso también, ¿no?, ayuda para que se hable de ese tema. Sí, bueno, yo es que mi hermana trabajaba en un psiquiátrico en Galicia, entonces siempre he tenido muy... donde pasaban cosas, bueno, le pilló la época de la antipsiquiatría, que era cuando les dio por abrir los... entonces aquella gente llevaba tanto tiempo en el psiquiátrico que vivió momentos terribles. Llevaban a la gente a su casa y les negaban que tuvieran ese hermano o ese hijo o ese padre. ¿Sabes? En los de la familia. O sea, contaba cosas tremendas. Muy fuerte, sí. Sí, el movimiento de apertura y luego tuvieron que replegar un poco, claro, porque sí. No puedes dejar a la gente en la calle. Sí, por supuesto. Y es una cosa muy importante también eso, que es visibilizarla, porque siempre ha estado ahí como escondido y que hay mucho detrás de esto. No solo es las personas que puedan tener algún problema, sino en algunos casos simplemente no te adaptas a la sociedad o no eres productivo o no les interesa, ¿no? Es algo que también ocurre, ¿no? Sí, y además no hay recursos para ayudar a todos. Además de los psiquiátricos, hay muchas personas que como tienen problemas en el día a día y a veces acaban en un psiquiátrico o en una residencia y sin tener específicamente un problema de salud mental muy fuerte. Yo creo que eso todavía sigue existiendo, sí. Creo que tanto el tabú como la falta de atención seria, investigación seria acerca de lo que llamamos locura, ¿no? Durante total. Todos los tiempos ha sido algo como sí, era la manera de sacar a alguien de en medio, ¿no? Claro. O sea, pasaba con muchos matrimonios, por ejemplo, que a la mujer la bueno, antes como había una legislación totalmente favorable al hombre, entonces pasabas a ser dueño de los bienes de tu mujer. Entonces solo tenías que internarla en un psiquiátrico para hacer tu vida y esas cosas. Sí, sí, bueno, y en el caso de las mujeres más grave todavía, porque son más vulnerables de alguna manera a esos ataques, en el que si no la mujer no cumple con el canon establecido, pues ya directamente se la tacha de loca. Sí, el mundo de las emociones femeninas además es un mundo mucho más desconocido, menos investigado, por lo tanto más estigmatizado, ¿no? Es como la expresión femenina la que se tilda más de, en algunos casos, ¿no? De locura. Sí, antes era muy fácil encerrar a las mujeres, ¿no? Como no puedes tener hijos y acaba en un manicomio, o que sé, no eres una buena ama de casa, o sí, por supuesto, el marido. Marido, el hermano, sí, quien se quisiera sí. deshacer de ti, o sea, de por molestabas en una determinada situación socioeconómica, familiar o lo que sea, y ese era el recurso fácil. Sí. Era hablar con un médico que firmara un papel en el que decir que estabas loca de atar, que hemos decía antes que se dice aquí. Antes que nada, vamos a presentar a nuestras contertulias. Luis, si te parece, Noemi Neri es italiana, como su nombre indica, de Prato, de las bueno, cerca de Florencia, cerca ¿no? de Toscana, no me salía la palabra. Licenciada en periodismo y medios de comunicación, se dedica a la edición, corrección, redacción y traducción, trabajando para editoriales y autores, apasionada de la comunicación en todas sus formas, atenta al progreso digital, participa en proyectos culturales y de divulgación sobre salud mental. Y Nancy Carrillo, filósofa con maestría en teatro y artes del espectáculo, con un doctorado en educación. Actriz y profesora de francés, ha participado durante muchos años en proyectos artísticos vinculados a las artes escénicas. Fundadora de la asociación Baudolín Arte y Lengua Extranjera, pertenece al grupo de investigación Estudios de la Voz y la Palabra de la Universidad Distrita José Francisco Caldas de Bogotá, Colombia. Actualmente vive en Valencia. Y en este episodio, en esta tarde, en este programa de disco, lo que suele durar unos 55 minutos, ¿no? Sí, más o menos. Queremos hablar de salud mental y queremos hablar de salud mental de las mujeres. Recordando la historia real de Amparo, una chica que en los años 70 fue trasladada del manicomio de Jesús al de Vétora. ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, Nancy y yo participamos en ese proyecto que se llama Poliglotía, coordinado por el escritor valenciano Paco Inclán. Y, amigo de la casa. Sí, sí, que ya conocéis. Ha venido Paco mucho por aquí. Somos muy fans de no sé si conocéis la obra novelística de Paco, los cuentos. Sí, claro, claro. Bueno, que okay. Y a mí me resulta, ¿no? Sí. Bueno, hace muchísimas cosas Paco, nunca se para, ¿no? Escribiendo, organizando talleres de escritura. Pero lo que hace bien es escribir, ¿no? Sí, claro. Creo, tiene incluso traducido al italiano una serie de un libro cuentos. Que lo tengo, sí, un libro de cuentos de viaje. De viaje, sí. Que además, bueno, un día se embroncó total cuando nos contó la historia, que se había broncado muchísimo con el traductor italiano, ¿sabes? Que él es muy pejiguero con las palabras y con estas cosas. Sí, sí. Y le había montado un pollo, pero yo le decía, hombre, Paco, si es italiano, sabrá italiano mejor que tú. Si tú sabes italiano, Paco, dice, no. Entonces, ¿qué estás ahí haciendo? Bueno, es un proyecto que lleva Paco Poliglotía. ¿En qué consiste? Sí, este proyecto lo hicimos en el Museo Ibama, y donde trabajamos dentro de la exposición popular, ¿verdad? Sí, allí, bueno, digamos que fue la segunda temporada de Poliglotía, sí. Con Noemí ya nos habíamos conocido allí, y bueno, otros compañeros, y esta segunda que acaba de terminar, que era alrededor de la exposición popular. Sí, hay 1500 obras en esta exposición que nos dan mucho para pensar, para profundizar y organizar mediaciones. Y nuestros compañeros también han hecho muchas mediaciones en diferentes formatos. En esta temporada nos fijamos en la narración. Por ¿Y qué eso... cosa ha parecido la narración de popular? Yo es que la vi hace poco, la tengo muy fresca. ¿La has visto, Luis, tú? No. es un ¿cómo se llama el curator, el que ha hecho el? Bueno, ahora mismo no me sale el nombre del curator. Que bueno, es un andaluz, ¿no? Sí. Es un curator andaluz que también tiene unos textos sobre... Bueno, ahora lo busco yo en internet mientras acabamos. Sí, y trata muchos temas como no solo lo de la salud mental, sino también habla de las mujeres, de las poblaciones indígenas o también de las luchas políticas. Hay muchos temas que se pueden tratar de diferentes puntos de vista, y con mi cliente en obras, por supuesto, da mucho. Y bueno, yo quería hablar de un montón de cosas y mis compañeras también, claramente, pero hemos tenido que elegir una sola imagen, que eso me pareció súper complicado porque sí, es una exposición muy llena de imágenes. Pedro G. Romero. Cuando hay una G, es que es García. Yo, por ejemplo, soy Alfonso R. Moreira. Vale. Yo la R no me la pongo, R punto. Yo Luis G. también. Luis G, desde el punto G. Y es un... Yo es que la vi hace poco y me sorprendió bastante. Tiene la virtud toda obra es obra que es del Iván, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la colección sí es del Iván, sí, eso nos habían contado. Y aprovechamos para dar las gracias a las personas del Iván que nos han permitido trabajar en este proyecto, a Paco, por supuesto, pero también a Nuria Anguita, Sonia Martínez y Gemma Gil, y que nos han acompañado. Y bueno, como decía Nancy, es la segunda temporada en la que participamos y siempre nos animamos porque es un proyecto intercultural donde encuentran muchas personas de diferentes lugares. Es una manera de aprender nuevas palabras en idiomas diferentes. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, es que nos reunimos como o cada semana o cada 15 días y ponemos en común nuestras culturas, nuestras referencias, y vamos armando poco a poco como mediaciones de la exposición, por ejemplo ahora era la de Popular, pero podría ser cualquiera. Elegimos una sala y la trabajamos como pensamos una manera para comunicarla a los demás, una manera que sea diferente de la explicarla simplemente, ¿no? De hablar del autor, de su biografía o del contenido de las obras, sino poniendo en común referencias diferentes. Esta era complicada, ¿no? Porque la obra sí tiene, es, yo creo que peca. Yo, mi gran... A mí no, sí, no me gustó tanto como a vosotras, creo. ¿Sí? Pero, bueno, tiene la virtud de trabajar con material que ya existe allí en el Iván, ¿no? Sí, entonces, también. Pero tiene... El problema que le veo yo es que tiene este batiburrillo de cuando no sabes qué hacer en la cocina y entonces haces una ensaladilla rusa, porque es con lo que tienes de aquí y de allá. Y entonces yo lo sigo a él en concreto en algunos artículos que ha escrito por ahí y uh-huh, tal, y me parece, lo veo especialmente, que todo le vale, ¿no? Es un poco... Y luego, claro, como pone una serie de obras, bueno, muchísimas obras, ¿no? Que son muchas, 1500. Entonces sí, hay un efecto de... A la segunda sala ya no sabes dónde... Sí, por eso la tarea de escoger una sola imagen, por lo menos para mí fue muy complicada, tuve que ir 3 veces y fue al final prácticamente que me estrellé con algo que me llamó más la atención que otras, y bueno, con Noemí cuando escogió su sala de espejos, que ya les contará, ¿no? Sí, sí, sí, yo lo tenía claro porque cuando vi los espejos del manicomio de Vétera, había acabado de leer un libro sobre la historia de Amparo, que es una mujer que estuvo encerrada precisamente en este manicomio. Es una historia real, ¿no? Sí, sí, sí. El libro se titula Nueve Mujeres y esa psiquiatra, María Huerta Zarco, cuenta la historia de 9 mujeres que fueron trasladadas desde el manicomio de Jesús a lo de Vétera. Y precisamente me encontraba en esa sala que había las imágenes, por un lado, del manicomio y por el otro lado los espejos. Por eso he dicho, bueno, me gustaría contar la historia de Amparo, ¿no? Para que se haga memoria, de alguna forma. Pero también había muchas otras obras y obras relacionadas con la salud mental y que me llamaban la atención y que me gustaban. Para mí también fue difícil elegir. Y lo que decía tú antes, ¿no? Que como que te había parecido casi un purpurí de obras, ¿no? Es que el tema popular es muy, muy amplio. Ya, pero tocado de esa manera, es que sí, todo le vale. Es lo que me sí, de alguna manera un curator o un, bueno, uno que ejerce de la labor de comisariado de una exposición, lo que tiene que hacer es eliminar, ¿no? Porque, bueno, Entonces él lleva a cabo y pone una foto de la movida madrileña al lado de un cuadro del Berlín de los años 20, al lado de unas fotos. Claro, de... pero es que si el concepto popular no puedes eliminar a nada. Eso es muy difícil. Si fuese otro concepto, quizás, pero lo popular, ¿quién quitas al, yo al tengo, feo? Yo tengo la. Hoy he escuchado en una radio que en Murcia en los años 70 había concurso de feos. Que es muy popular, claro. Claro. Porque, tengo un poco la pregunta de que si el nombre estaba antes o el nombre estaba después, cuando él tiene el encargo, ¿no? Que es un poco ahí donde. ¿Qué término usamos para poder mostrar todo esto? Simplemente, es que lo mío es poner problemas. Digamos, ahora que mencionas eso, el ejercicio de mediación que hicimos en el grupo, desde mi punto de vista, permitió como limpiar un poco como todo este ruido y esta cantidad, y pues ir a lo puntual. Y las personas que nos acompañaron, el público que estuvo en esta mediación, creo que lo disfrutó mucho porque pues estaba en lugares muy precisos donde nosotros habíamos trabajado. Sí, ruido sería la palabra que ruido, no me salía. Sí, ruido. Eso sentí yo. Digamos, me encantó, pero era difícil escoger la imagen, ¿no? Claro. ¿Y qué imagen escogiste? Bueno, yo me fijé en esa sala de los espejos para contar la historia de Amparo de una forma un poco dramatizada. Entonces, de la historia que había leído, escribí un guión y pedí a Nancy de ayudarme en mi mediación, como para hacerlas juntas e intercambiar las voces. Y es precisamente lo que queríamos compartir de una forma un poco más amplia de lo que hemos hecho en el IBAM. Lo vamos a compartir. Fue muy curioso, pero esa coincidencia como que me di cuenta después. Yo escogí otra cosa completamente distinta, que fueron unas fotografías... En realidad, una fotografía del centro de Bogotá que está allí en esta exposición. ¿Lo reconociste o estaba titulado? Me demoré mucho, busqué, fue por casi la última vez que fui que me encontré y la miré muchas veces. O sea, veces. Que había una presión ya. Ya estaba, y pues bueno, vi esa fotografía. Y ahora que estamos preparando como todo este tema del trabajo con Noemí, me di cuenta que había una coincidencia entre lo que ella había escogido y lo que yo había escogido, que ya les contaremos. Vale. Bueno, ponemos un poco de música mientras preparamos la dramatización a la vuelta. Campo e la ferrovia, a caccia di grilli e serpenti, a caccia di grilli e serpenti, i matti vanno contenti a guinzaglio della pazzia, a caccia di grilli e serpenti, tra il campo e la ferrovia. I matti non hanno più niente, intorno a loro più nessuna città. Anche se strillano chi li sente, anche se strillano che male li fa, i matti vanno contenti sull'orlo della normalità, come stelle cadenti nell'oceano della tranquillità, trasportando grandi buste di plastica del peso totale del cuore, pieno di spazzatura e di silenzio, pieno di freddo. I matti non hanno il cuore, i matti non hanno il cuore, o se ce l'hanno è sprecato, è una caverna tutta nera. I matti ancora lì a pensare a un treno mai arrivato e a una moglie portata via da chissà quale bufera. I matti senza la patente per camminare, i matti tutta la vita dentro la notte, più così a chiave. I matti vanno contenti, fermano il traffico con la mano e poi attraversano il mattino con l'aiuto di un fiasco di vino. Si fermano lunghe ore a riposare le ossa e le ali, le povere ossa e le ali. E dentro le chiese ci vanno a fumare. Centinaia di sigarette, centinaia di sigarette, centinaia di sigarette davanti all'altare. Radio Malva presenta Las mujeres en el manicomio, con Noemi Neri y Nancy Carrillo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Valencia, años 70, manicomio de Bétera. Diagnóstico de la paciente, delirio místico, de contenido, erótico. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola, doctora Martínez. Le llamaba porque la paciente ha expresado su firme deseo de volver al pueblo y ha pedido que se inicie el proceso de reintroducción en el convento de las Clarisas. Bueno, doctora, tenemos que asegurarnos de que está preparada para afrontar la vida en el exterior. Sí, ya, creo que la salida de su amiga Dolores ha influido. La reducción de las medicinas ha mejorado su estado general y creo que en estos 20 años podemos decir que hemos visto un cambio positivo en ella. ¿Qué le parece? Sí. Tienes razón. Tal vez ha llegado el momento de recuperar su vida. Pongámonos en contacto con las monjas y organicemos una reinserción progresiva. Buenos días, Sor Carmen. Venimos a preguntarle por nuestra paciente. ¿Se ha integrado bien en la vida del convento? Debo decir que se está adaptando. Ha comenzado a cultivar, a ocuparse de la limpieza. Ha hecho amistad con las demás hermanas. Sin embargo, creo que aún necesita algún tiempo para integrarse completamente. Por supuesto, lo comprendemos. Estamos muy contentas de que haya podido volver al convento que la acogió durante su infancia. Nos gustaría verla para saludarla. ¿Podría llamarla? Me temo que no es posible. La chica está enferma. Pero tened toda la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible por su bienestar espiritual y físico. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Gracias a un colega, las doctoras descubren que la paciente está dentro del manicomio de Jesús. ¿Qué ¿Qué pasa? El cura. ¿Qué cura? Mírame a mí. Mírame a los ojos. ¿Qué cura? El sacerdote que vino a oír mi confesión. Era él. ¿Pero él quién? Era el mismo de cuando era pequeña. ¿Ya lo conocías? Era el cura que me obligó a tener sexo con él en nombre de Dios. ¿Por qué había mentido la monja? ¿Por qué no les habían avisado para que llevaran a la paciente a Vétera? Trasladada urgentemente, por orden directa de la autoridad eclesiástica, con el mismo diagnóstico: delirio místico de contenido erótico. Gracias por recibirnos, Sor Carmen. Estamos preocupadas por nuestra paciente y nos gustaría conocer mejor su situación. Lo comprendo, doctora. Nuestra comunidad está siempre abierta a quienes buscan consuelo y paz. La chica lleva algún tiempo con nosotros. Sor Carmen, hemos descubierto que la chica fue trasladada del convento al Hospital de Jesús sin nuestra notificación y nos preocupa su estado de salud. Ay, ya ve, es un poco complicado. La chica ha sido trasladada por un malentendido, pero ahora ya ha vuelto aquí y está descansando en la huerta. Lo siento, todavía no podéis verla. Gracias por recibirnos de nuevo, Sor Carmen. Estamos preocupadas por nuestra paciente y necesitamos respuestas. Entiendo, doctoras. La joven ha sido trasladada por razones que deben ser explicadas. Pero, Sor Carmen, ¿por qué no fuimos informadas? Como sus médicas, deberíamos estar al tanto de cualquier cambio en su tratamiento. La situación es compleja, doctoras. La chica está bajo el cuidado de las autoridades eclesiásticas. Pero no os preocupéis, la iglesia es muy generosa y está pagando una clínica privada. Aquí tenéis la dirección. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si os habéis preguntado si Sor Carmen estaba mintiendo, la respuesta es no. Yo soy Amparo y no puedo contarles mi historia. Yo soy Amparo y descanso en paz en la huerta. Pues aquí continuamos en Radio Malva con Noemi y Nancy, que nos acaban de regalar esta obra. ¿Y qué es esto que hemos escuchado? Bueno, hemos escuchado la historia real de Amparo, esa chica que fue trasladada al manicomio de Bétera en los años 70 aquí en Valencia. Y hemos leído su historia en un libro de su psiquiatra y hemos dramatizado un poco lo que que hubiera podido pasar, por así decirlo, para compartir con vosotros su historia de una forma un poco más teatral. Vale. O sea, digamos que la habéis adaptado a vosotras, desde el libro, la historia, a esta obra. Sí, sí, exactamente. Y me ha llamado mucho la atención la historia de Amparo, porque muchas veces en Italia pasa que las mujeres desaparecen, y desaparecen, por así decirlo, por la iglesia, de una forma u otra, ¿no? Que Amparo estaba en ese manicomio, que por supuesto es un lugar de dolor, de sufrimiento, es una prisión también, pero era como protegida, ¿no? Y al salir ha fallecido por mano de la iglesia, que ha sido asesinada. Y eso me ha impactado mucho como historia, y también por lo que decía, porque hubo muchas mujeres que han desaparecido en Italia matada por el Vaticano o por la iglesia. Por eso quería compartir esa historia, un poco porque me llama a mi país, me recuerda a mi país, y un poco por también por hacer memoria, que creo que es muy importante. Y nada, esto era, por eso quería hacer esa pequeña dramatización escribiendo estos diálogos que hubieran podido pasar. Y cuando me encontré en esa sala del Iván con estos espejos del manicomio de Bétera, que es precisamente donde ella estuvo encerrada, me he preguntado también cuántas personas se han acercado a estos espejos buscándose a sí misma, ¿no? Y me ha dado mucho por pensar sobre la identidad, sobre quién somos, pero también dónde podemos ser nosotros, ¿no? He pensado en los lugares. No sé si conoces Noemi, es que no me había puesto el micro, lo cual, siendo yo el que lleva los mandos, es un poco grave, pero bueno. No sé si conoces una película de Marco Tulio Giordana, La mejor juventud. Sí. Que trataba un poco el tema también, ¿no? Había un personaje es un dramón de dos hermanos, uno acaba de policía y otro acaba de precisamente de doctor, ¿no? De psiquiatra. Vale. Y le hacen el seguimiento a una chica que meten en un psiquiátrico. Estaba recordando un poco la historia que estabas contando. Vale, sí. Bueno, eso salen muchas películas sobre casos reales. Y como decíamos antes, el tema de la salud mental, ¿no? Que tú decías, bueno, quizá ha vuelto un poco de moda. No sé, para mencionar otra película, si habéis visto, Nancy, seguro tú que sí, porque me la habías aconsejada, Pobres criaturas. Sí, no sé, es si una película reciente. Sí, ¿no? Sí, no sé si la conocéis. Sí, sí, conozco la película, pero no la he visto. Sí, es del director griego este, sí, George Goslantimos. Sí, y hay Emma Watson, que ha ganado el Oscar por esa película. Sí. Donde se ve una mujer que está embarazada, se suicida, y hay un doctor que como coge el feto, el niño, le quita el cerebro, y ese cerebro lo pone en el cuerpo de la mujer. Y se ve el desarrollo de esa figura femenina, que es muy interesante, a pesar del tema, que recuerda también un poco Frankenstein, pero se ve como una persona, para desarrollarse, para florecer, necesita ser cuidada y amada. Y eso es lo que falta también a las personas que al final no se encierran en un... Bueno, se encierran, la ponen en un manicomio, en un psiquiátrico, lo que sea. Sí, con Noemi dialogamos mucho sobre... Pues hay muchos referentes, ¿no? Tanto a nivel cinematográfico como teatral. Yo le comentaba acerca de una obra que me había marcado mucho. Pues digamos que el trabajo de Noemi me llamó mucho la atención, porque siempre pues el tema de la locura pues me ha dejado un poco perpleja, me llena de preguntas. Y le comentaba a ella que pues... hace muchos años había trabajado en una obra, la famosísima Persecución y Asesina. De hecho, es el título más largo en las obras teatrales, es el título más largo que existe, La Persecución y Asesinato de Jean-Paul Marat, representada por el grupo teatral de la Casa de Salud Mental de Charenton bajo la dirección del Marqués de Sade. Es muy larga el título, que pues se resume en Marat Sade. Es una obra teatral escrita por Peter Weiss en el 63, y yo le comentaba a Noemí que había un personaje dentro de todos estos personajes tan importantes en esta obra, porque asistimos a discusiones entre el Marqués de Sade y Marat, y pues discusiones muy fuertes a nivel político. A mí me llamó mucho la atención Carlota Cordé, ¿no? Un personaje femenino que representaba a una enferma catatónica que tenía la enfermedad del sueño y que era la encargada de asesinar a Marat, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque, digamos, que representa a una mujer que tiene una enfermedad, que además de eso, pues la tildaban de loca, pero además comete este asesinato en una época en la que era inimaginable que una mujer fuera asesina, ¿no? Y se convierte en un símbolo a nivel, pues no solo nacional en Francia, sino a nivel literario. La apodan el ángel asesino, ¿no? Y le comentaba que pues esta sala de espejos en el IBAM, no sé por qué, si era la puesta en escena de aquella época, me trasladó de inmediato a esta obra, fue impresionante. Yo vi la obra, Nancy, antes de la pandemia, no sé calcular los años, de la pandemia me ha roto mis esquemas. La vi precisamente aquí en el Teatro Principal, un nuevo montaje, me acuerdo de ella porque estaba Pablo Braira, era uno de los personajes de los actores, un conocido cantante melódico que Luis y yo nos hace reír su nombre solo, y me llamó la atención lo desfasada que estaba la obra, ¿sabes? Le había pasado, ¿sabes? Estas obras de teatro que vuelves a ver porque estaba el mito Marat Sade de que era una cosa, bueno, es teatro francés en el mal sentido de la palabra, si me permites la expresión, una cosa pretenciosa pero con poca chicha. Luego lo consulté con incluso la crítica que le hicieron aquí, igual que era el montaje muy malo, ¿eh? Yo tampoco la había visto. Hay muchos montajes de esa obra, ¿no? Sí, hay muchísimos montajes, entonces la gente se quiere diferenciar y vivimos. Hay película también. Sí, hay película. Vivimos una dictadura del director de escena, entonces se quieren diferenciar y a veces no le favorece al texto. Y luego la película que comentabais de Lantimos, de pobres criaturas, hay una película de Lantimos que no sé si habéis visto, bueno, está Langosta, está La Maldición del Ciervo Sagrado o algo así. Langosta, que se reúnen en unas películas todas inquietantes, perturbadoras. Perturbadoras. Sí. En Langosta se reúnen en, no sé si la habéis visto, Langosta. Sí. No, no. Se reúnen en una especie de residencia para tener que, para morirse. Para morirse, porque si no han tenido hijos, es una sociedad que si tienes un hijo, entonces ¿en qué te tienes que reencarnar? O sea, es una historia inquietante, pero más inquietante es la película del 2009, Canino, que no sé si no la habéis visto, pero esa es una familia que supuestamente está en un chalet con unas medidas de seguridad tremendas. Así. Porque supuestamente hay fuera un desastre en Grecia, en la Grecia de la actualidad, se corresponde con, bueno, la super desastre que hubo en Grecia en esos años, precisamente por las medidas de la Comunidad Económica Europea, el país se arruinó y te va trasluciendo en la película que es el padre, es el padre quien los tiene secuestrados a la familia. Esa es tan perturbadora que a los 15 minutos ya no pude continuar viéndola. Estaba perturbado completamente y dije, no puede ser esto. Sí, con imágenes además, digamos, no especiales, ni de terror, ni es simplemente una familia de pijos, además, digamos, pero claro, te va trasluciendo que son el padre, la madre, creo que también, quienes tienen encerrados a los hijos. Esto es una metáfora de la familia, ¿no? De la familia española o la italiana, que no te digo. Sí, bueno, todas las familias, diría. La colombiana, ¿no? Pero la familia esta de raíz cristiana o algo así, que es eminentemente protectora para lo bueno y para lo malo, ¿no? De que no te permite. A mi madre, por ejemplo, si nos jubiláramos todos con ella, mejor, ¿sabes? O sea, no hay una jaula al final. Claro, es una jaula al final, ¿no? Era tremendo, ¿no, Luis? No sé si. No la cabeza de tanto miedo que daba, es que daba una angustia tener estar ahí encerrado, si le gusta el. Pero las otras, y Langosta sí que me gustó mucho, y esta también, la de Pobres Criaturas, muy buena también. Sí. Muy buena. Es que vivimos en un mundo loco. Mad World, ¿de quién es este tema? Bueno, sobre ese mundo loco que tú decías, con todos estos ejemplos de películas diferentes, ¿no? Que hablan de situaciones diferentes, pero que está relacionada con la locura o con algo que no es normal, entre comillas, ¿no? Que es la costumbre. Mad World nos cae muy bien. Pues allá va. Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging. Bueno, y hablando de mujeres en el manicomio, me ha salido a la memoria un reportaje de la periodista Elizabeth Jade Corchen en Arte Nelly Bly, no sé si la conocéis. Es considerada la primera periodista de investigación, ¿no? Y es otro libro de 1887. Sí, es otro libro que he leído hace poco, de ella precisamente, y donde cuenta el manicomio de Blackwell, cerca de New York, por dentro. Se hace encerrar como si estuviera loca y cuenta lo que pasaba, como era un manicomio solo de mujeres, y relata un poco las crueldades también que había en aquella época en estos lugares. Y había esas pacientes que subían el frío, que llevaban toda la misma bata, el mismo peinado, que no podían descansar porque había constantes controles nocturnos, que estaban como desnutridas, enfermas por esa comida rancia y escasa que ella también le tocaba comer. Y entonces me ha llamado mucho la atención porque la periodista también relata episodios de violencia por parte de los médicos y enfermeras. Entonces hay estas pacientes que eran como golpeadas, amenazadas, y les encerraba en armarios, les obligaba a pasar frío y también les dejaba morir. Y quería leeros una cita de ese libro para que os deis cuenta un poco de qué va el tema por sus palabras. ¿La quieres leer tú, Nancy? Esa una noche. Una noche, las enfermeras la sacaron de la habitación y tras golpearla, la sumergieron en una bañera de agua helada durante horas antes de llevarla de nuevo a la cama. Cuando entraron en la habitación a la mañana siguiente, la chica estaba muerta. Los médicos que atribuyeron la muerte a convulsiones no hicieron nada por investigar el asunto. Bueno, he querido compartir esa cita porque además de retratar el dolor del manicomio, esta investigación nos lleva allí con el poder de la música y del arte. Y por esta razón estamos escuchando la Nana Rockabye Baby, porque la periodista nos cuenta haber tocado al piano esta misma canción, ¿no?, mientras una paciente la acompañaba cantando. Y ese piano, en el silencio, arrullaba a las mujeres abandonadas a un destino trágico. Y por un instante es como nos puede parecer que estamos sentados a uno de los bancos amarillos escuchando estas notas con ellas. Y lo que quería destacar sobre ese tema, sobre ese libro precisamente de Nelly Bly, es que ese manicomio de Blackwell sigue vivo en la memoria gracias a esa joven, una mujer otra vez, que tuvo el valor de entrar en ese manicomio arriesgando su propia seguridad, su propia vida, para contar al mundo lo que ocurría dentro. Y por eso creo que es muy importante no solo tener memoria de ese tema y también fijarnos cómo el trabajo de esta periodista ha sido importante, porque tras su publicación se realizaron mejoras en ese centro y fueron donados $1,000,000 para el cuidado de los enfermos mentales, y que era más de lo que se había destinado hasta entonces. Por eso ese testimonio valioso nos invita a todos a una reflexión, creo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se cierra la puerta, ¿no?, lejos de los ojos del mundo? Cuando hay un grupo de personas que está indefenso y otro grupo que ejerce el poder del control. Y eso a mí me impacta mucho, la idea de cerrar una puerta y no saber qué ocurre dentro. Esa Nana del Miedo que estábamos escuchando me conectó. Rockabye Baby. Sí, vale, perdón. Me conectó. Esta es la Nana del Miedo. Vale. ¿Te conectó? Sí, me conectó con la historia que pues le contaba Noemí. Yo tuve una tía que fue durante muchos años trabajadora social en el Asilo de las Locas, que es un asilo que estaba situado en el centro de Bogotá, en Colombia. Bueno, ahora puedes desvelar lo que decías, claro, al comienzo, claro, ¿no? Claro, entonces hay la coincidencia entre las dos es que mi trabajo en el IBAM con poliglotía y mi mediación es que la fotografía que yo escogí es justo al lado de este Asilo de las Locas. Sí. Y esto lo escogí sin saber que íbamos a trabajar después las dos y que íbamos a hablar de enfermedad mental. Claro. Entonces, este Asilo de las Locas, que está situado justo ahí en el centro de Bogotá, pues funcionó a principios del siglo XX en el centro de la ciudad y se especializó por encerrar mujeres que no cumplían con sus deberes en el hogar, la crianza de sus hijos. Como decíamos. Claro, que no cuidaban debidamente a sus esposos. Y pues lo más cruel es que allí se practicaban terapias muy fuertes de choque, lobotomías, etcétera, etcétera. Y pues para cerrar un poco esta historia de este Asilo de las Locas, quiero leerles un fragmento de un médico de la época que habla acerca de una mujer que se portó mal en su casa y dice: por tercera vez reingresó y pasó a ser candidata para la lobotomía prefrontal a fines de 1943, después de un tratamiento por electrochoques. Luego de la operación fue llevada por su esposo a casa, en donde se mostró descuidada enormemente en su persona y con los niños, de comportamiento pueril, con un cierto grado de irresponsabilidad en cuanto a sus deberes de esposa y de madre se refieren, eufórica y con accesos fáciles de excitación psicomotriz que el esposo encontró incompatibles con sus condiciones de vida y resolvió devolverla al asilo, en donde continúa estacionaria. Digamos que esa es la... pues digamos que se me impacta mucho, además de las miles de historias que me contó mi tía en este lugar, pues que estas instituciones médicas se dedicaran a encerrar mujeres que por razones muy distintas a la locura, pues claro, no se comportaban como se debía. Y bueno, para cerrar el círculo y volver a la exposición popular de donde hemos empezado, también quería... De donde no hemos salido. Sí, vale. Quería contaros que había otra obra que me había llamado la atención, donde se veía una fotografía de una casa con escombros y una ventana, y desde esa ventana se veía un barco y el mar en un día de luz, y ese barco te podía dar la idea de esperanza, ¿no? Y para volver también a lo que decía antes de los lugares, que yo, por ejemplo, estoy en esta casa con escombros y me parece un lugar feo. Y el barco en el mar, yo pienso, bueno, ese barco me podría llevar, pero ¿llevar hacia dónde, no? Y eso me remontó a lo que pasaba aquí en Valencia, a la época de Jaume I, que puso una ley que obligaba a los padres de los enfermos mentales a tener sus hijos en casa. Eso claramente no podía pasar siempre, ¿no? Los locos estaban también por las calles. ¿Y qué pasaba? Pasaba que se le entregaban a los marineros para que se lo llevaran en barco lejos de Valencia. Entonces ese barco a veces también puede indicar y significar fallecer. Es la nave de los locos. La nave de los locos, eso sí. Llama mucho Brandt, Bosco. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Noemi y Nancy, por este un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, Alfonso, por la producción y la realización y todo el curro. Hasta la semana que viene. Everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it.